Notus Radio. Me siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, Notus. Hola, buenas tardes. Nosotros somos La Cosecha y estamos aquí en otra emisión de radio. Mi nombre es Natalia y estoy acompañada por mis dos compañeras. Hola, soy Mariela y pues venimos ahora sí que a suplir a las otra mitad de La Cosechita, porque ellos, claro, están de vacaciones y nosotros aquí trabajando como siempre. Y nos acompaña esta Valeria. ¡Ay, se le olvidó mi nombre! Qué mala onda, ¿eh? María la vas a ver. No, pues aquí de invitada, ahorita con ellas, me invitaron aquí de pasadita y pues, ¿cómo decirles que no? Es que chicas, a ver, díganme de qué van a hablar el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los tipos de novios que existen y vamos a dar una lista de cuáles son para que se sientan identificados y busquen cuál es el tipo de novio que ustedes tienen ahí en su casa y ni siquiera lo sabían. Así es que los que se sientan identificados, por favor, háganoslo saber. Estamos en Facebook, búsquenos como Notus y ya ahí busquen en La Cosecha. Estamos todos los viernes a las 2:30, nada más que hoy empezamos un poquito tarde, pero aquí nos pueden encontrar. Y bueno, entonces vamos a hablar sobre los tipos de novios. ¿Cuál es el primero? Ay, bueno, pues a ver, creo que yo... Es que estamos un poco, como empezamos tarde, nos cambiaron todo el programa, entonces estábamos así como que un poco mal coordinados, pero... Más bien no quieres quemar a nadie. Bueno, el primero es el comodino. El comodino es un individuo que es listo y tiene una estrategia principal, que es poner carita de no entiendo nada, yo soy bien bueno, yo no mato ni una mosca, y es para evitar a toda costa cargar con responsabilidades y favores. Es como el nerd, ¿no? Ese, ¿o no? No, yo siento que es más bien como que el que le pide un favor y como que nunca puede, pero siempre tiene una excusa así como de, oye, ¿y si me llevas a comprar un peine, no sé? Ay, es que mi mamá me mandó por las tortillas. Oye, miren qué relación ha estado que te llevas a comprar peine. Ya sé. Bueno, un tinte o no. Ay, sé. Esos son secretos de chicas que no se lo piden a un novio, yo creo. Sí, le puedes decir a alguien que se te pueda llevar a comprar un tinte. Ay, no. Dice que su mamá lo mandó por las tortillas. No, es cierto. Es que no se dejen, chicas, no se dejen engañar. Entonces el comodín es como solamente busca su beneficio. Sí, su característica principal es tardarse mucho para sacar la cartera. A ver si puede ahorrarse ciertas cosas. Es como el que pide en la cuenta y es así como de la ceja de... ¿Y luego? ¿Vamos por mitad y mitad? O el típico que trae carro, ¿no? Y quieren que le pongan gasolina a su carro, sí, la novia. Que, ¿no? Como que se estaciona en la gas así de... Ay, he estado bien mal con dinero ahorita, así como de rascándose la bolsita del pantalón para ver si a alguien se le ocurre sacar. Ah, ok. Bueno, ¿y el otro tipo? El otro tipo es el víctima. Esos no. Todos los hombres son, yo creo que ese no se escapa ninguno. Pobrecitos de ellos. Bueno, este es el que siente que el mundo conspira en su contra y todo lo que sucede es para fastidiarlo. No importa lo que haga, siempre sentirá que tus acciones tienen, en fin, enviarle un mensaje indirecto. Es como el que hay... Oye, pero yo creo que se entra más en los exnovios, ¿no? Como que la víctima, porque... Dímelo a mí. A ver, cuéntanos tu experiencia. Ay, no. O sea, no, yo digo que cuando se termina una relación, pues obviamente tú cuentas tu experiencia, pero pues simplemente la cuentas a tu beneficio, ¿no? Y te haces la víctima. En todas las relaciones yo creo que se entra más en los exnovios. No, yo digo que no, porque, por ejemplo, muchas veces es el que sus frases favoritas son... Ay, no, es que no nos invitaron. O sea, por ejemplo, tú le dices, oye, va a haber una fiesta en tal lado y pues hay que ir, ¿no? Se ve así bien perrona. Y luego empieza así como de, ay, no, pues es que si te invitaron tus amigas, pues yo no creo que sea invitado. Y así. Entonces como que es el victimizado así de, no, o nada más te ve así que volteas a ver un chavo y, ay, pues es que yo estoy bien feo, ¿no? O sea, tú siempre ves así bien guapos y yo estoy bien feo. Y se empieza a tirar así como que caca el solo. Ay, qué ¿y tú, Valeria, qué pues crees? Yo creo que es el que, por ejemplo, cuando tienes una discusión, te la cambia y te dice a ti lo contrario, ¿no? Le estás reclamando de una vieja, de oye, ¿por qué le hablaste a una vieja? ¿Por qué le diste like a la foto? Y de repente te ponen, ay, pero ya vi que tú le comentaste a no sé quién, ya compartiste la foto de este. Entonces, como que son los que te quieren voltear la tortilla. Ay, sí. Esos no. Sí, es el que quiere que tú sientes que eres tú la culpable, no él. Y este se dedica a emprender como cosas, como negocios para que te sientas también tú culpable. Ajá, como por ejemplo, si a él le va bien y a ti no, es por tu culpa, no es porque él no te haya apoyado, es así como que él solo vino. Él solo vino y solo se va. Bueno. Ay, no. Y a ver, el siguiente es el que siempre tiene la razón. Ay, bueno, ese también todos los hombres, o sea, ya yo no creo que nada más sea específico en uno, porque todos los hombres son así. ¿A poco no? O sea, simplemente por ser hombres, creen que tienen toda la razón y pues sí, claro que tiene que ver su intelecto, pero ay, no. Todos los hombres son así. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, pues sí tienen la razón. Hay muchos que siempre sí se ponen en la contraria y siempre están correctos en todo lo que dicen. Muy bien, entonces vamos a ir a escuchar nuestra primera canción, que es Mi Vida, de BLD, y en un momento regresamos. Te juro por Dios que nunca. Bueno, ya estamos de regreso aquí en La Cosecha, en otra emisión, y el día de hoy estamos hablando, para los que acaban de unirse, sobre los tipos de novios. Nos quedamos en el que siempre tienen la razón, y estamos de acuerdo en que casi todos los hombres son así, creen tener la razón siempre. Y bueno, el que sigue es el chapado a la antigua. Este yo creo que es uno de mis favoritos. A ver, ¿por qué? Porque siento que son, por ejemplo, antes, en los años así de antes, los hombres eran bien atentos y bien, o sea, como que te ponían así mucho tu lugar. Y antes no existía tanto así de que, ay, todo en mi vida es la peda. O sea, y ahorita los hombres son así de que, bueno, no todos, no quiero generalizar, pero sí la mayoría. No, sí todos. La mayoría de los hombres como que ahorita ya no tienen otra cosa en que divertirse más que ponerse súper borrachos. Y eso no está padre. Bueno, sí, bueno, yo creo que estos chicos yo creo que todavía existen, pero ahorita ya se le conoce más como machismo, ¿no? Porque su concepto era de que una mujer pues no podía tener amigos, hombres, no bebe, no fuma, no habla con groserías y no recibe llamadas celular. O sea, yo creo que eso ahorita la sociedad lo está formando como machismo, pero pues... Antes, pues era antes el chapado a la antigua. Es que como que hay dos tipos de chapado a la antigua, porque puede ser el machista ese, así que no, tú te quedas haciendo tortillas y yo me voy a divertir. Y no. También está, o sea, sí, y también está el que, o sea, todavía tiene como que esas costumbres de hombre súper galante que te enamoraba con rosas y te mandaba cartas. Ahorita todo es WhatsApp, o sea, ya él le das el visto y te... O sea, se perdió más el sentido sentimental, o sea, el valor, porque estamos hablando de los hombres en sí, entonces se le perdió el respeto a la mujer en eso, o sea que ahorita, por ejemplo, tú dices el WhatsApp, pues chapado a la antigua, pues ni madres, ¿no? O sea, ¿cuál pinche WhatsApp, bro? Cartita ni y todo así, ¿no? Entonces ahorita, o sea, como la mujer se perdió el respeto, ahorita como la mujer se perdió el respeto y pues el hombre obviamente también lo pierde, ¿no? Pues sí, pero yo siento, bueno, siento que también hay, o sea, igual como estamos hablando de los hombres y no nada más porque les estamos tirando, pero también este tipo de novios también deberían de ser tipos de novias, o sea, porque también existe la que siempre tiene la razón, o sea, esa es la novia que, no vas a ir, es que te vas a poner bien borracho, no, pero es que no voy a tomar, no, sí vas a tomar, o sea, como que ya no la sacas de ahí, ¿no? O sea, también así como mujeres lo somos, yo no digo que nada más los hombres. Y pues, o sea, también estamos las comodinas, porque pues también somos así. Pues sí, como hay hombres, también hay mujeres. Así como nosotros somos perfectos, nos hablemos de los hombres. No. Bueno, pero yo digo que eso es machismo. Ahorita se toma eso como machismo, más que chapado a la antigua, ¿no? Pues sí, como te digo, hay dos. El que quiere que te quedes tú a lavar los trastes y no puedes salir. Y el otro que es como que más en romanticismo antiguo, no tanto a que te esté ahí negreando en la casa o algo así. Bueno, pasemos al otro que es el más odiado y más amado por todas, el de promesas a futuro, ¿no? Sí. Es como sí, el player, ¿no? Que anda ahí con player. Todas las viejas. Ay, sí. Para él el presente no existe, para él todo será mejor en el futuro y sabe prometer de manera tan bonita que continúas a su lado esperando que llegue ese momento. Sueña con ser rico, llevarte de viaje, comprar una casa y siempre dice las palabras que toda mujer quiere escuchar. Yo te daré la boda de tus sueños, mi amor. De hecho, no es algo malo porque, por ejemplo, a mí me gustan los hombres ambiciosos. Ajá. Pero no siempre con así, no me refiero con dinero porque siempre dicen, ay, o sea, ¿quieres un hombre que todo lo quiere, no? Y yo así, no, pero, o sea, es muy bueno que las personas, no nada más los hombres, sino también las mujeres, seamos ambiciosos a decir así como de, o sea, si tengo un trabajo bien, voy a buscar un trabajo súper bien, y luego de ese trabajo voy a buscar un trabajo excelente, porque pues... Pero ¿no crees que si tanto estás deseando eso, como que te frustras por no obtenerlo? Yo creo que eso es malo, ¿no? Y aparte, si es en un noviazgo, dímelo a mí. Si es en un noviazgo, o sea, como que te frustras porque ves que está pasando el tiempo y pues nada, simplemente se queda en palabras y los actos pues jamás llegan. Pues sí, eso es lo negativo de ese, pero pues, o sea, todos estamos hablando de que todos tienen pros y cons, o sea, todos van a tener algo positivo y algo negativo, y pues lo positivo de esto son que son ambiciosos, y lo negativo es que muchas veces nada más prometen y así como de ¿y cuándo? Pues sí, es que hay como dos tipos, el que dices tú, el bueno y el malo. Pues el que, la buena y la mala, pónganme esa, por favor. Ponme esa canción, por favor. No, pues sí, tú estás muy bien en eso, ojalá que todos fueran en el sentido bueno, que buscaran cosas buenas para él mejorarse y todo, que en el sentido malo, porque ahí son, como dice el título, ¿no? Son los más odiados, pero los más queridos al mismo tiempo. Pues sí, sí, exactamente. Bueno, el que sigue es el misterioso. En el misterioso es que su pasado es un archivo secreto. Es el que no quiere contar nada y siempre está así como que con la incertidumbre, pero yo siento que este es el que a las mujeres nos hace sufrir. Porque y el que más nos enamora, ¿no? Porque pues estás sí, con incertidumbre, ajá, de saber quién es, qué hace, todo, ¿no? Sí, porque mira, dice, nadie sabe nada sobre él y te mueres por saber de sus exnovias, traumas, asuntos familiares y placeres culposos. Pero es reservado y habla muy poco sobre lo que quieres oír. Te vuelve loca porque en el mundo no existe nada más que tú y él ahora. Su misterio es su sex appeal. Sí, porque, o sea, como que el misterio te atrae mucho, y más a nosotros las mujeres, porque pues si eres una mujer misteriosa, imagínate que tienes que esconder. Ay, pero lo hace súper más interesante. Pues sí. Pero sí, fíjate que eso yo creo que ya se está perdiendo también por las redes sociales, ¿no? Porque, sí, porque todos saben. Sí, o sea, te buscan y saben de tu vida ya. Ya Instagram, Facebook. Sí, o sea, yo creo que es el misterio de cada persona se está perdiendo. O sea, la privacidad se está perdiendo. Se pierde también la emoción ya. Por ejemplo, antes no se veía tanto eso de las redes sociales. Entonces, si conoces a alguien, dices, no, pues ya lo voy a ver con qué tal se ve y todo, pero luego sube la foto. Luego ya sube me voy la con foto mi baby. Ajá, así como de, ay, no, ya ni modo, bye. Ya sabes que se puso. Entonces, sí, yo creo que las redes sociales están perdiendo, nos están haciendo perder ese sentido, sí, ¿no? Ese misterio al ser humano. Lo bueno de antes, como cosas, por ejemplo, que a lo mejor nosotros no las conocíamos, que hacían muchísimo antes, pero como no las cuentan, pues eran muy muy bonitas y muy sencillas y menos problemáticas. Pues te vas al muro y le bajas hasta 1990, ahí donde dice nació, ¿eh? Me tendré que regresar a MySpace, ¿no? A Facebook. ¿Dónde regresas a MySpace? A Hi-Fi y a Metroflow. Bueno, muy bien, chicos, vamos a escuchar otra canción de David Guetta que se llama Dangerous. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh. I just got that feeling, sugar. Ooh. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Back Bueno, estamos de regreso otra vez aquí en La Cosecha y estamos hablando sobre los tipos de novios. Antes de seguir, quiero invitarlos a que nos sigan en la página de Notus. Ahí se meten en Facebook, le ponen Notus en el buscador. Es Facebook de un periódico Notus y en Twitter también es periódico Notus. Y en Periscope también nos pueden seguir. Pero ahí está el link, luego no hay pierde de La Cosecha. Estamos todos los viernes de 2:30 en adelante. Aunque hoy empezaron un poquito tarde. ¿Por culpa de quién, Valeria? De nosotras. Del programa Entre Nosotras, como tuvimos unos invitados y nos estuvieron hablando ahí, pues ya nos quedamos súper picadas en la plática. Y pues ya. Y no, como a Valeria no le bastó su programa, vino a Evadir. Sí, ay, sí, casi no hablé. No, pues aquí me invitaron y pues cómo decirles que no, me obligaron. No, sí, porque la otra mitad de la... Nosotros somos los marginales, ahora sí que es La Cosecha marginal, porque no hemos podido venir los anteriores programas y han venido nuestros anteriores compañeros. Y ahorita como están de vacaciones y nosotros no es nada de nuestra vida, pues decidimos venir un ratito aquí. Como nosotros nos quedamos aquí en nuestros santos aposentos, pues no hubo excusa. No, pero ya prometemos que para la próxima emisión esperemos estar todos lo que realmente es La Real Cosecha. Lamentablemente no se ha podido estar junta toda porque cada somos quien muchos. Tiene su... Ajá, y somos muchos, entonces aquí huele puro pedo cuando venimos. Hay puro pedo y Váyanse. Huele puro pedo. Qué asco. No, pero por situaciones los horarios no nos favorecen. No nos acoplamos todos al horario, entonces no es imposible estar todos juntos, pero en la próxima emisión esperamos estar todos juntos y tener a la Shishona aquí. A la golosina y a Rosy. A Rosy, la madrina del programa. Ajá, a todos. La que viene a dar la bendición antes de empezar. El Ella nunca falta, así que sus admiradores yo creo que ahorita están tristes porque estamos nosotras y esa no ellas. Esa que Dios le dio. Bueno, seguimos con nuestro tema que es el misterioso, nos quedamos, ¿verdad? Sí, bueno, y el misterioso se dedica a, por si alguna tiene algún novio misterioso, estos son lo que estudian ellos: arte, literatura, filosofía, sociología o cine. O sea que eso es lo que les llama la atención a ese tipo de novios. El que sigue es el pimpeado. El novio el pimpeado. Todo lo contrario. Este güey llegó a tus brazos cuando eras un X en la vida. O sea, creo que este es el novio de secundaria. De todas. Yo creo que es el secundaria, ¿no? El que tiene mal look, no sabía nada sobre tratar a una chica. No sabía qué cosas eran importantes y lo más cañón, no tenía personalidad bien definida, o sea, no sabía nada de nada. Y pues gracias a ti aprendió todas las cualidades que debía tener para ser un verdadero galán. Esta obra maestra y su disposición ayudó a que se volviera justo lo que siempre imaginaste. Es inteligente y cariñoso y no se siente el más galán y está perdidamente enamorado de ti. Sin duda uno de los grandes amores de tu vida. Estos son los que se dedican al diseño, sistemas de computaciones, ingeniero, administración de empresas o algo científico. Bueno, yo digo que este es como tu primer amor, ¿no? Porque lo hiciste a tu imagen y semejanza. Lo diseñaste tú. Eres su Dios. Es como la canción de Joan Sebastián, la de Diseñame. Oh, ya vamos a hacer llorar. Ya, descansa. Pero sí, yo creo que ese es nuestro... Bueno, para mí, mi experiencia, pues fue así y es mi primer amor, ¿no? O sea, porque, bueno, suena mal, pero cuando tú lo diseñas y ya está bien chingón, ¿no? Y te deja y dices, ah, mira qué chingón, ¿no? Yo te diseñé y vas. Guapo, ya lo llevaste a las tiendas a que se cambiara el look. Ya está bien guapo y ahora sí dices, ya está bien fea, mi Para que otra cabrona lo disfrute, pues dices, no, no. Deja, voy a buscar a alguien a mi nivel. Y el nivel se lo diste tú. Pues sí, exactamente. Bueno. ¿Tú qué opinas, Vale? Ay, pues, qué feo que te hagan eso, ¿no? Que ya después de que lo pusiste bien bien mamado y bien guapo bien y que lo vestiste bien y que lo bañaste, ahora sí. Bueno, depende de tu estereotipo, ¿no? Porque para ti son mamados y tal vez para mí son gordos, o para ti son chaparros. Bueno, sí, ya depende de cada quien. Pues sí, pero yo digo que es el amor de tu vida y pues... A disfrutarlo si lo tienes y si no, pues a mentarle la madre, chicas, ¿eh? El que sigue es el novio, el tierno. Y este es un curso de peluches, un cursi, es todo amor, todo ternura y su prioridad en la vida es darte gusto y tenerte feliz. Yo siento que este como que es muy meloso, a mí no, como que que hoy. ¿A ti te gusta que te peguen? Sí. Ay. Esos son los arquitectos, músicos, psicólogos, tecnologías y profesores de arte o alguna profesión extraña. Pues yo creo que son los que más a la mujer le gusta, pero en sí le hartan. Le hartan las mujeres ese tipo de hombres porque tanto amor y tanta dulzura. Dices, ay, güey, yo necesito un macho, ¿no? Que de vez en cuando me pegue, o sea. Ay, ¿no? ¿Qué masoquista? No, no me pegues. No que me pegue, sino que, o sea, pues a una mujer lamentablemente le gusta vivir mal. No, no vivir a unas, mal. A unas. No vivir no mal, pero le gusta un hombre, o sea, si todo que va a estar demuestre bien pacífico en la vida, como que no vas a tener así tus altas y bajas, pues no hay como que tanta emoción. Entonces, como, o sea, sí está bien padre que sean tiernos, pero no todo el tiempo, porque si no, bueno, en mi opinión personal, como que se vuelve mucha dulzura y como que te empiezas a empalagar también de tanto de que, ay, corazoncito de azúcar, mi bomboncito, así como en las novelas, como cuando se hablan. Ajá. Ay, a mí me desespera tanto porque digo, ya, o sea, o porque nadie te habla así. O porque nadie me habla así. O sea, como que nadie en la vida que soporta que te oye así. Como, o sea, está bien, pero tiene su límite, o sea, un ratito. Ajá. Al inicio, ponle que sí, pero no que todo el noviazgo se la lleve así. Sí, diario. Al inicio todos son bien tiernos y ya después se les olvida. Son unos cabrones. Ay, se escuchan bien masoquistas los dos. Ay, pues somos masoquistas. Ah. No, también tienen que tener su momento cursi. Yo creo que al principio no siempre estás así, ya después como que se te va bajando esa emoción. Pues sí, porque vas, o sea, existe el enamoramiento y el amor. O sea, el enamoramiento se va. O sea, yo creo que no. El amor no es para siempre. Ya, yo creo que no es para siempre. Como que te escuchas un poquito dolida. Dolida. Vengada. Golpeada. Golpeada de la vida. Por dejarte golpear, ya ves. Bueno, sigamos con el siguiente, que es el perfecto. El que todo, yo creo que toda chica odia y detesta, ¿no? Pues sí, son como los que veces se creen muchísimo. Bueno, también, por ejemplo, que tienen dinero, que son, o en la escuela o en la universidad, que son muy inteligentes o que traen a todas las chicas detrás de él. Pero, o sea, también hay dos tipos, o sea, de qué perfección estamos hablando, del que se cree perfecto o del que es perfecto. Porque, por ejemplo, el que es perfecto, pues tú dices, no sé, tiene poquito de tierno, tiene poquito de sexy, tiene poquito, o sea, de todo. Y el que se cree perfecto es el que, ay, o sea, lo anda por la vida poniendo todo. Por ejemplo, en Facebook, o sea, como que se ve mucho en Facebook o en las redes sociales, que nada más está así como de, ay, si yo tuviera novia, yo le daría esto. Y es como, o sea, como que todas las chavas le dan like, pero nadie lo quiere. Bueno, bueno, sí, yo creo que nah, lo odiamos. ¿No crees que nah, se arrepintió de lo que iba a decir? Sí, iba a balconear a alguien, pero no. No, yo creo que eso sí, todas las mujeres, pues no le gusta, a una mujer no le gusta sentir a nadie superior, ¿no? O sea, como que todos iguales. Y más si es hombre, como que sí suele pasar de que un hombre se sienta mejor que una mujer. Y más cuando es en un noviazgo, imagínate cómo es. O sea, empiezan ahí los problemas y todo va mal. O sea, ahí ya empieza mal. ¿O qué crees, Vale? Sí, es lo malo, que cuando ya uno se empieza a sentir superior al otro, ya de ahí se agarran los problemas y yo creo que es muy difícil terminar o detener ese tipo de situación. Pero a ver, ¿cuál otro novio hay? Estoy esperando que llegue el mío. El open mind. Yo creo que este es el padre, ¿no? El que como que... Ah, yo digo que es el seductor. Ajá, como que bien abierta, así de que, o sea... Como que es bien ligerillo, así bien de... Bien relajado. Ajá, bien relajado de que, no sé, puedes estarte rascando la panza en el sillón y él está súper contento contigo, ¿no? Ay, yo quiero dos. Dos para llevar. Dos para llevar. Bueno, tres. Sí, ese es el chido, yo creo. Pero bueno, la siguiente emisión, por favor, ahí les dejamos nuestra página hace rato que la comentamos y búsquenos también en Otus para que sigan a la página. Vamos a estar todos los viernes de 2:30 y pues esto fue los 10 tipos de novios que existen. Muchas gracias y pues chicas, despídense. No. Gracias. No, hasta que te diga algo. Hasta que nos deja hablar. A ver, ya ahora sí, despídete. No, pues gracias y ya nos vemos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Chao. Hasta luego, bye. ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí. Notus.